Bueno, primero principal nos estuvimos concentrando ahí en las 9 de la mañana en la Plaza San Martín para movilizarnos hasta el Ministerio de Educación y Derechos Humanos acá de la ciudad. La respuesta que obtuvimos en ese momento cuando nos acercamos hasta el Ministerio fue de que la escuela contaba con 21 personas que estaban nombradas como PSG, que era personal de servicios generales. En ese momento nosotros no estábamos enterados que ese listado de personas existía, por lo que quedamos totalmente sorprendidos y no sabíamos cómo reaccionar ante esa lista. Como el listado de personas que trabajan en la escuela, decís, ¿no? Claro, pero no, donde no solo entran las personas que están encargadas del comedor, sí, sino que entran cada persona que está contratada para diferentes tareas que están dentro de la escuela. Nosotros le contamos que en la ESFA, allá donde, en la, a 15 kilómetros, donde estamos ubicados, tenemos 20 hectáreas. Pero no solo esas 20 hectáreas, sino que tenemos otra chacra que se llama la C36, que está enfrente al INTA, la cual tiene 80 hectáreas. Sí. Entonces, ellos nos contaban y nos mostraron una reglamentación de que era un portero cada 120 alumnos, sí, o un portero cada 300 metros cuadrados. Sí. Y entonces como que no encuadraba y no nos terminaba de cerrar la idea. ¿Qué pasó? Ellos los que nos decían era que cada persona que está nombrada ahí tiene también el deber de ir a cumplir otra tarea que no se esté cumpliendo. Ajá. Entonces, nosotros le preguntamos, entonces vos me estás pidiendo que una persona que está encargada, por ejemplo, por la mañana, de estar como docente y a la tarde seguir como ayudante técnico del área de vegetal, que se tome un tiempo de esas, se tome 2 horas y vaya a limpiar el comedor. O sea, un planteo totalmente ilógico en donde no terminaba de encerrar, porque cada uno tiene que hacer su tarea para poder hacer otra. Aparte, cada persona que estaba anotada en ese estaba anotada y acompañada con la tarea que tiene dentro de la escuela. Claro. Entonces, el asunto es que a ustedes les falta personal en el comedor. Ahí está el tema, ¿no? Ah, sí, el personal. Entonces ellos no estaban en esa lista, ¿viste? Sí. Bueno, después a las 10:30 nosotros salimos de ahí, inmediatamente había una reunión dentro de la escuela que estaba pactada con todos, o sea, con cada representante de educación, incluso estuvieron los consejos. Tengo los nombres acá, si querés. No importa. Okay. Una reunión que duró aproximadamente 2 horas, un debate totalmente largo, en donde llegamos a la conclusión de que sí, de que vamos a tener 2 personas más para ayudante de comedor. ¿Esto fue comprometido por educación? Esto no. Esto fue salió desde un representante del gremio de UPCN, donde dijo, mira, yo tengo esta propuesta, podemos poner estas 2 personas a partir de mañana y nosotros nos comprometemos y les prometemos que a partir de mañana vamos a tener las 2 personas. Fue verbalmente, no fue que hubo un escrito en donde el Ministerio de Educación se compromete junto con esta persona a partir de mañana tener 2 personas más en el comedor. ¿Mañana es hoy o es mañana? Mañana es hoy. Ajá, o sea que hoy habría comedor en la escuela. Así es. Bueno, esperemos que se cumpla el compromiso, habrá que ver si en la mañana efectivamente se suma este personal, ¿no? Sí, ayer estuve hablando con Fernando, el vicedirector de la escuela, y ya le habían confirmado que iban a 2 personas hoy. O sea que era fácil, poner 2 personas y se resolvía el problema. Claro, era fácil, vos vamos, nos pones a 2 personas y listo, ya está. Bueno, y hubo que hacer toda una movida y estar 3 semanas sin comedor, digo, por este problema. Claro, ¿no? Pero no solo es, sino que calculo que Educación salió a decir a los medios, antes de que haya tenido esa reunión, de que nosotros contamos con la cantidad de personal docente. Pero tampoco se aclaró que esos 21, somos 17 en realidad, porque hay 3 que están con RT. Sí, cuando decís con RT es porque están con... Con RT es porque no, están con una licencia, claro, porque tuvieron algún tipo de dificultad, ¿no? Algún problema, claro, de salud, ¿eh? Bueno, o sea, el problema se suscita porque hay personal que está con licencia y no puede trabajar. Ahí está el problema, ¿no? Claro. Ahí se, o sea, a la hora de hacer la comida, no se alcanza a llenar, porque en realidad un portero que se encarga, son un cocinero y dos ayudantes de cocina. Ellos tienen que entrar a las 7:30 e irse a las 1:30. Sí. Por lo que en esas 6 horas, ellos tienen que entrar a las 7:30 a cocinar, tienen que a su vez también arrancar con el desayuno, porque nosotros desayunábamos 9:20, y no es solo preparar el té o el mate cocido o lo que sea, sino también nos cortan el pan, nos preparan dulce, o sea, son diferentes tareas, y además volver a hacer la limpieza del comedor para que a las 12 esté en condiciones de nosotros entrar a comer y que la comida esté lista. Claro. O sea, es como que son diferentes cuestiones, no solo la de ir a limpiar o ir a cocinar y punto. Uh-huh. Está. Lo que pretende Educación, tengo entendido, es desplazar personal de la escuela de limpieza para que vaya hasta el comedor. Fue así, ¿no? También. Así es, para que a la tarde se haga la limpieza, o sea, se haga bien la limpieza del comedor, que sea higiénico también, y al otro día poder entrar y ya estar en condiciones de que el cocinero entre a cocinar directamente. Pero esa solución no funcionó, ¿no? ¿Cómo? Esa propuesta o esa disposición de Educación no funcionó, digo, que los porteros de la misma escuela hicieran ese trabajo a la tarde, digo, ¿no? Claro, no, es que en realidad no sé qué tipo de arreglo estaban haciendo, te soy sincero, no sé qué tipo de arreglo estaban haciendo, pero era esto, o sea, como que ellos creían que con tres alcanzábamos, pero si vamos al caso, nosotros somos 450 alumnos a la mañana y 450 alumnos a la tarde, porque tenemos doble turno en la escuela. O sea, estamos funcionando como dos escuelas en un mismo momento. Claro. Bueno, el asunto es que hay una promesa de que hoy se resuelve. Vamos a ver si se cumple. Perfecto, Gigi. Gracias por comunicación y felicitaciones a los estudiantes que se movilizaron. Fíjate lo que tuvo que pasar, ¿no? Que ustedes hicieron una asamblea, que ayer tuvieran que venir a Viedma, que tuvieran que recorrer las calles, que tuvieran que ir al ministerio para sacar esto, ¿no? Claro. Bueno, primero también aprovecho para agradecer también a la gente de Radio Encuentro, a los chicos de la Fuente Alba, que también se sumó, uno y a toda la gente también, y a los padres que se interesaron y también fueron a la movida.